compatibilidad técnica. Requerimientos de hardware. Procesador Intel Pentium 4, disco duro de 80 GB, memoria RAM de 512, Bluetooth USB, auto de juguete a control remoto, circuito de comunicación e interpretación para el auto de juguete.